Santo Señor, que estás en los cielos, de tu bondad se llena la tierra, tu gloria es en el universo, la ardiente luz que alumbra serena. Santa tu fe, santo tu nombre, santo el camino que diste al hombre. Vuelve tu amor hacia los mineros que a golpes van trabajando el suelo. Día tras día, túnel y distancias, polvo y más polvo, carbón y esperanzas. Santa tu fe, santo tu nombre, santo el camino que diste al hombre. Santo Señor, que estás en los cielos, de tu bondad se llena la tierra, tu gloria es en el universo, la ardiente luz que alumbra serena. Santo tu nombre, santo el camino que diste al hombre. Vuelve tu amor hacia los mineros que a golpes van trabajando el suelo. Día tras día, túnel y distancias, polvo y más polvo, carbón y esperanza. Felicidad, que hoy llegas tú en nombre de Dios creado. Oh,